In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introido altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Judicame Deus, et discerne causa meam de gente non santa, a fumine nico et doloso héroe me. Quia tu es Deus, fruto mea, quare meo repulisti, et quare te sincero, duna flitit mei inimicus. Emiten lucem tuan et veritatem tuan, ixa me deduxerum, eduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Confitevol tibi incitur a Deus, in Deus meus, quale tesis es anima mea, et quale conturbas me. Espera in Deo, conado confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit cielo et terra. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioanne Baptiste, Santis Apostolis, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Boves Frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioanne Baptista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deo Nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et miris peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotente, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioanne Baptista, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioanne Baptista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutione et remissionem peccatorum nostrorum tiba nobis, omnipotens in misericordia in Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis, Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut ad santam santorum purus mediamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, cum reliquia exunt et omnium santorum, ut indulit ignelis omnia peccata mea. Amen. Introduxi vos, Dominus, in terra fluentem lac et mel, alleluia, et uxilex Domine semper sit in ore vestro, alleluia, alleluia. Confite mine, Domine, et invocate nomen eius, annunciate inter gentes opera eius. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introduxi vos, Dominus, in terra fluentem lac et mel, alleluia, et ut lex Domine semper sit in ore vestro, alleluia, alleluia.

orden divino en este mundo lleno de gente pecadora y gente que no cree absolutamente en nada. Y nadie podrá destruir la obra de Cristo que es su iglesia, ni el anticristo, ni la mala jerarquía que hay hoy en la iglesia, ni los malos fieles católicos. Nadie podrá destruir la iglesia de Cristo. Para ser la iglesia de Cristo hay que seguir al Espíritu de Cristo, hay que ser hombres espirituales, hombres que vivan en el Espíritu y para el Espíritu de Dios. Credo in un Deum Pater Omnipotente, Factor in Cieli et Terre, Visibilium Omnium et Invisibilium, et in un Dominum Jesu Christum, Filium Dei, Unitum, et est Pater Natum ante omnia saecula, Deum de Teo Lumen de Lumine. Deum Verum de Teo Vero, Genitum non Factum, Consustantialem Patri, perque omnia facta sumque proter nosum est, et proter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo, es Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus est iam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esseram Patris, et iterum venturum est, cum gloria judicare vivos et mortus, curus regni non in infinis. Et in Spiritu Sanctum Domino te vivificantem, qui es Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et con glorificatur, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholica et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma et remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, oremus. Angelus Domine descendit de cielo, et dixit in mulieribus, quem queritis, surrexit, sicut dixit. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, conego indignus famulus tuus, offerotivi Deo meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus sit constantibus, et pro omnibus fidelibus Christianes, vivis atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia dignitatem mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis produius acque divinum mysterium, eius dignitatis esse consortes, qui manitatis in nostre fiere dignatus es patices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit reno et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotivus mundi in saluti, cun odore solere recendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, supiamo a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placiativi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic, o sacrificium tum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tum, Domine, ut in vocem laudes et in arum universa mirabilia tua. Domine, dilegisi decorum domus tue, locum nebutationes glorie tue. Ne perdas cur impis Deus anima mea et cumbiri sanguinem vita mea. In corum manibus iniquitatis sum, dextra erum repleta es muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus est de indirectu in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, memoriam passionis, resurrecciones et ascensiones de Jesucristo, Domine nostri, et in orum Beate Maria Semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, Santorum Apostolorum, Petit Pauli, et Historum, et Omnium Santorum, utilis proficiat as annulem, nove satena salutin, et ili pro nobis intercedere de natura in celis, quod memoriam agimus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum al vestrum sacrificium acceptabile fia puteum Pater omnipotente, succipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, at laudem de gloria nomine sui, at utitate in coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Succipe questumus in Domine, preces populi tui, cum oblationibus hostiarum, ut pascalibus initiata mysteris, ad trinitatis odie medelan, tuperante proficiam. Per Dominum nostru Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in unitate de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo sur sum corda vemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostrum, dignum et justum es. Per dignum et justum es, secum es salutare, te quid in Domine omni tempore, sed in ac potissimo die, gloriosus predicare, cum Pasqua nostro immolatus es Christus, isi enim verus es agnus, qui astulit peccata mundi, qui morte nostra moriendo de sus Christi, et vitam resurgendo reparabit, et itio cum angelis et arcangelis, cum tonus et dominationibus, cum qui omni militia celestia exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te isitur, clementissim Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamos ac petimus, et te acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e regere dignaris totor veterrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedetto XVI, e Natissere nostro, et onibus ortodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum, famulumque tuarum. Et in circunstantium corum tibi fidis cognitaes e nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuis qui onibus, pro redenzione animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redum vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed viatorum apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settatei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium Santorum tuorum, quorum meritris precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuem unem ora auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Accigitur oblationem servitutis nostre, sed et cunte familiae tue quesumus Domine, oplacatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque va feterna ad nationem nos eripi, et in electorum tuorum, iubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, gratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, in Domini nostri Jesu Christi, qui, pride quam pater etur, accepi panem in santas, ac venerables manus suas, E tra di soculi in cielo, a te un patro in suo onnipotente, ti vi grazie sagens, benedixit, frigit, te dico discipuli suis indicens, accipite, et manducate soconnes. Hoc es enim corpus meum. Simile modo, pois quanti natunes accipes et tum precarum calicem in santas sacramentabilis manus suas, itin tibi gratias sagens benedixit, tetit discipulis suis dicens, accipite, et vitae seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem faceritis in mea commemorationem facetis. Undes memores in Domine nostri servi tuis et del ples tua Santa Iusi Christi, Fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, ne noc ad inferis resurrectionis, sedet in celos gloriose ascensionis. Offerimus plicare majestatis tui et tuis doni sacerdatis, hostiam puran, hostiam santan, hostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Sub ac epopixu ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere nina tus es, munera puri tu justi, Abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cut tibi ut le sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostia. Supplices, te rogamos, omnipotens Deus, iugae perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omnem redemptionem celesti et gratia repliamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esseam Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos precesserunt cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo, quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulia de precamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserationem in torum esperantibus, partem aliquam, et sedet et donare digneris, cum tuis santis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Agnete Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, inter coro nos consortium non estimator meritis et veni equesimus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, esti video Patri omnipotente, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per necessis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis indebita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quaesimus in Domine ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris et tope misericordia tui adiuti, et a peccato simi semper libere, et ad omni perturbationem securi. Pereunte in Domino nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivi terreno dat Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, res con Espíritu Tuo, e comixio, e consacraso corpus de sanguinis in Domine nostri Gesù Cristi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui dicesti apostolis tuis, pace in linco vobis, pace in mianto vobis, ne respicias peccata mia, sed fine ecclesi tue, quanc secundum voluntatem tuam pacificare quod noi adigneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Figlio dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sangue tuum, ab omni iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper ne demandatis, et a te nunca separati permitas, qui con il Deo Patri e Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corporis tui, Domine Gesu Christi, qua tego indigno sumere presumo, non mi provenia in judicio nel condenazione, se pro tu petati prosit mi, audamento mentis et corporis, et amelam percipienda, qui vis regnas cum Deo Patris et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat et nomen Domini invocavo. Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, utente sub tectum meum, sed tantum di verbo, es anebitur anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus qui retivut mihi calicem, salutare sacifiat et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Dominum, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Quod insumsimus et Domine puramente capiamus, et tenue temporae fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine quod sum sit sanguine quem potabit, ad ravicerebus meis et presta tot in me non rimanecerum macula, quem pura et santa arvecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, Surrexit Dominus et apparuit Petro, alleluia. Oremus, Spiritum nobis in Domine tua caritatis infundit, ut cos sacramentis pascalibus assiasti, tua facias pietate concordes. Per Dominum nostro Gesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, res cum Spiritu tuo, ite missa est. Deo, gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis me et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis in illo obtuli, tibi sit acceptabile mihi quae et omnibus procibus illo obtuli, sit miserantere propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, res cum Spiritu Tuo, in Iu Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et sine isso factum est in il, quod factum est, sine isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omnibus a Deo, qui numerera Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non era lui la lus, sed ut testimonium periberet de lumine. Era lus vera, quia illuminat omnem omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodco autem deciperuneum, dediteis potestate filius Dei fieri, is qui quidunt in nomine eius, que no es sanguinis, ni que es voluntate carnis, ni que es voluntate viri, se que es Deo nati sum. Et el verbo caro factum es, et habitaven in nobis, e vidimus gloria en ellos, gloria en quasi unita patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.